Ahora sí, sí podemos hablar con Alicia. Alicia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amiga? Pues muy bien, aquí ya a punto de arrancar esta jornada. ¿Nos nubla la mente, los nervios o no? Bueno, Un a ver, poquito, estas ¿no? cosillas siempre al principio un poquito, pero vamos, contento. Oye, explícame en qué consiste esta convocatoria de hoy y de mañana. Pues mira, esta primera jornada, que llevan por nombre La Cultura Silenciada, tienen el objetivo de ser un espacio de encuentro entre la universidad, entre la institución académica y el movimiento memorialista. Entonces, a lo largo de hoy sábado y mañana domingo, va a haber una serie de actividades. El día de hoy van a ser una serie de ponencias y mesas redondas en la Diputación de Córdoba, y mañana vamos a hacer una ruta de la memoria por la sierra de nuestra ciudad, en la que, bueno, vamos a conocer cómo vivían el Estado Mayor de la tercera agrupación guerrillera de Sierra Morena. Entonces, la jornada pues pretende ser un espacio de vínculo, de conexión entre entidades memorialistas de la provincia y de fuera de la provincia de Córdoba, que se han desplazado, y el profesorado, la institución universitaria. Esta mañana, ¿quiénes van a estar ahí con las ponencias? Pues mire, desde la conferencia inaugural, ¿vale?, que la dará el profesor Antonio Manuel, coordinador de la jornada. Después tenemos a las 11 la intervención del profesor Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, que, como pues saben mucho, pues uno de los sobrevivientes de los atentados de Atocha en el despacho laboralista del 77. Y después tendremos una pequeña mesa redonda donde distintos profesores de la universidad vamos a contar nuestra experiencia investigadora en temas de memoria, ¿vale? Desde la perspectiva de cada uno, el derecho, la historia, etcétera. Y por la tarde vamos a tener una primera mesa redonda para conocer la situación del movimiento memorialista en Andalucía, con intervinientes que vienen del puerto de Santa María, desde Cádiz, desde Madrid y desde la provincia de Córdoba, ¿vale? Y posteriormente a las 6, otra mesa redonda donde se va a enfocar la lucha, la recuperación de la memoria histórica, pero desde el ámbito cultural. Tenemos directores de cine, de documentales, artistas plásticos, etcétera. O sea, un fin de semana fantástico, ¿eh? Interesante. Sí, ¿vale? Completo, completo. La verdad es que sí. Pues agradecemos que actividades como esta pues no, nos nutran de información y de conocimiento. Así que enhorabuena por este trabajo, Alicia, y a tus compañeros que han organizado este evento. Y esperemos que en otra oportunidad podamos encontrarnos otra vez y valorar cuál ha sido la participación y qué tal ha ido este fin de semana. Por supuesto que sí, Ale. Muchas gracias a vosotros por contar también con este evento y darle difusión. Gracias. Alicia, y sobre todo que lo disfrutes, Vale, ya os contaremos. Muchas ¿eh? gracias, Ale. Un abrazo, muchas Un gracias. abrazo, chao, Hasta chao. luego.